Durante nuestra vida, vamos recorriendo diferentes lugares, algunos cortos, otros sinuosos o un tanto largos, pero siempre acompañados de nuestros zapatos, compañeros inseparables que nos llevan a distintos caminos. Algunos son grandes, muy grandes, que nos hacen reír, otros muy pequeños que nos llenan de ternura. Los blancos que curan, los soberbios que caminan poco pero piensan mucho, de tacón que inspiran sensualidad y los de casquillo que protegen, sin olvidar la piedra en el zapato. En fin, cada quien sabe en dónde le aprieta el zapato. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Soy su amiga Claudia Maldonado. Reciban un cordial saludo desde esta cabina en Radio TV Croc, en donde nos encontramos haciendo un nuevo programa, Una Hora en los Zapatos de... Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante por las repercusiones que tiene para el desarrollo físico de los niños y jóvenes y para la conservación de la salud en los adultos de todas las edades. Me estoy refiriendo al deporte. El deporte ha estado en nuestras vidas desde la escuela con la educación física, pero tristemente ha sido una materia a la que no se le ha prestado mucha atención. Muchas veces se dice, ese está fácil, siempre saco 10. O por ejemplo, cuando se tenía un examen de física o de matemáticas, se podía faltar a la educación física. Al cabo no era tan importante como otras materias. ¿Por qué hemos minimizado una práctica tan importante? ¿Qué es el deporte? ¿El deporte es parte de un juego o el juego es parte de un deporte? ¿Es cierto que el deporte nos ayuda solo físicamente y no mentalmente? ¿El ajedrez es un deporte? Estas y muchas preguntas más nos las responderá nuestra amiga invitada de hoy. Ella se llama Vero, tiene un doctorado en educación del deporte, así que ¿quién mejor que ella? Pues para que nos pueda responder todas esas preguntas, ¿no? Bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola Klaus, ¿cómo estás? Y bueno, ¿y quién es Vero? Vamos a escuchar quién es Vero. Nuestra invitada del día de hoy nació en la Ciudad de México un 8 de enero de 1976. Es profesora de educación física en una escuela primaria y tiene un doctorado en educación deportiva. Es una mujer dinámica, emprendedora, apasionada, libre y auténtica. Uno de sus máximos gustos es bailar e ir a cursos y diplomados, aunque no pertenezcan a su ramo, y lo que menos le agrada es lavar los trastes. Le encanta vivir la vida de una manera sencilla, pero eso sí, muy alegre. Y siente que las cosas que no son supervisadas por ella no están bien hechas. Una tarde de amigas, una taza de café y mucho de qué hablar es algo que la relaja realmente. Es una mujer a la que le gusta la justicia, pero la misericordia para ella es evolucionar, ya que es darle al ser humano más de lo que se merece. Cuida mucho su figura, pero de vez en cuando le gusta pecar con un rico pozole y un refresco de cola. A través de Si lo crees, lo creas, ha llegado a superarse en grande. Su fascinación son sus hijos, Suyay e Iván, y por supuesto, su esposo Jesús. Él es el amor de su vida. Nada mejor que subirse a la camioneta con unas cuantas maletas e ir a donde la vida los lleve. Sin más, démosle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Verónica Ochoa López. ¿Qué tal, Vero? No, me encantó. Cuando me pediste el currículum pensé que era algo diferente, pero estuvo increíble. Muy bien, Vero. Vero, platícanos algo de ti. A ver, platícanos a qué te dedicas. ¿Cómo nace el amor al deporte? Cuéntanos cómo fue que decidiste estudiar la licenciatura en educación física. Bueno, yo soy hija de padres trabajadores. Ajá. Desde muy niña salía de mi casa a buscar actividades, o sea, yo no me quedaba en mi casa. Uh-huh. Era muy independiente, entonces salía y decía, ¿qué curso están dando aquí? Ah, pues hay curso de karate, hay curso de danza, y me metía a todos, no había nada que me limitara. Ajá. Okay. Y pues mis papás me daban el dinero para que yo fuera e iba a estas instituciones públicas, el DIF o cualquier casa de la cultura que estuviese cerca. Ajá. Siempre me gustó la actividad física. Sí. Y cuando llego a secundaria decido que quiero ser coreógrafa, y me voy a hacer examen a una escuela de bellas artes, en la cual me doy cuenta lo que es realmente la actividad artística. Y que nos hacen un examen en donde nos piden hacer un dibujo, cantar una canción, hacer algo de expresión corporal. Obviamente no sabía nada de eso. Yo solo sabía que me gustaba bailar. Entonces, obviamente no me quedo, me voy a una prepa normal en donde los talleres son artísticos, danza, teatro, demás. Y ahí encuentro a un profesor que se llama Alejandro Cervantes Calderón, que me impactó tanto. Era un profesor ya grande, sin cabello, o sea, no sé, yo le calculo que en ese entonces él tendría unos 50 años. Pero me impactó tanto su clase de educación física que yo dije, yo quiero hacer esto toda mi vida, está increíble. ¿Qué tenía esa clase de educación física? El maestro era muy motivador, pero era muy confrontativo, así de que, ¿a qué viniste a esta clase? No vas a trabajar, si no te vas a trabajar, vete. Entonces yo me reía de las demás, obviamente, porque a mí me encantaba la actividad física, pero a las que no les gustaba mucho, era así como que, ay, maldito maestro, y para mí era, qué bueno que eso les habló así. Me gusta. Entonces, me encantó estar con él 3 años, y yo le dije al profesor que, cuáles eran mis intenciones, y él... pues muy amablemente me llevó a al Seguro Social, en donde tuve maestro de natación, maestro de atletismo, maestro, o sea, me preparó increíble para el examen de ingreso a la Escuela Superior de Educación Física. Muy bien, entonces ingresas ahí a la ESEF, ¿verdad? Escuela Superior de Educación Física. Así es. ¿Terminas? Sí. Y bueno, y después de ahí estoy viendo tu currículum, muy grande, muy largo, yo creo que si me pongo a leerlo, nos tardaríamos 2 horas. Pero, ¿qué onda? Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Háblanos un poco de tu currículum, por favor. Yo salgo de la Escuela Superior de Educación Física, en donde mi programa todavía éramos todólogos, o sea, te daban de todo, te daban recreación, te daban deporte, te daban didáctica para enseñar educación física, y entonces tú podías escoger algo que te gustara, que te apasionara, y te puedes especializar en ello. Así es como yo descubro que la recreación me fascinaba, el hecho de poder cambiar los rostros de las personas en un campamento, el hecho de que con juegos pudieses tú llegar a tu objetivo, para mí era increíble. Y así me voy a buscar una maestría en recreación, en administración del tiempo libre, que la hice en Ciudad Madero, Tamaulipas. Y entonces descubro que lo que yo pensaba no era nada de lo que yo encontré, porque era más el hecho de de enfocarte a la investigación. Entonces la maestría te lleva hacia investigar y obviamente pues obtienes muchos regalos, ¿no? Que puedes proponer en tus escuelas o en trabajos privados, pero va más enfocado hacia la investigación. Y entonces me doy cuenta que la investigación me encanta descubrir. Y aquí en México, fíjate que a pesar de que dicen que mucha gente no lee, tal vez sí no lee, pero cuando algo le interesa, investiga y busca y busca y busca hasta que lo encuentra. Todos los mexicanos somos muy dados, o somos muy curiosos. Entonces, estas áreas de maestrías y doctorados, de verdad, yo le recomiendo a la gente que vaya, porque somos muy apasionados por la investigación. Entonces la gente que crees que lee y encuentra de verdad grandes cosas en esta investigación. Ok, y después haces un doctorado, ¿verdad, Vero? Después hago un doctorado en alta dirección, que fue un doctorado administrativo y que me hizo sufrir muchísimo, porque de verdad no entendía muchas cosas. Todo fue maravilloso porque no sabía nada, todo era nuevo. Entonces la gente que allí estaba era director general de Coca-Cola, director general de Grupo Ángeles, director general, o sea, pura gente así muy, muy nice y con muchos conocimientos de la administración. Fue increíble, fue todo nuevo, sin embargo, puedo decir que no me apasionaba, o sea, sí estaba yo ahí como que era lo único que estaba muy cercano, Y terminando ese doctorado del que no me titulé, porque yo no me sentía capaz en ese momento de titularme y de enfrentarme a unos sinodales que sabían tanto del tema, sí. Y encuentro un doctorado en ciencias del deporte, educación deportiva, uh-huh. Y me voy a Tepic, Nayarit. Y ese sí lo terminé. No, este fue increíble, o sea, todo me encantó porque, bueno, obviamente ya tenía las bases y cuando llego ahí es completamente, pues deportivo. Entonces, todo, imagínate, todas las ciencias enfocadas, uh-huh, al deporte. Todas las ciencias que ahí nos daban, todas estaban enfocadas al, uh-huh, deporte, para llevarte a pues llevar a tu atleta a ganar, uh-huh, o llevar a un grupo de atletas, o que pudieras tú incluso hacer programas para, uh-huh, los atletas. Entonces, estuvo increíble y así fue como cursé mi doctorado. Yo, mi investigación, uh-huh, fue en obesidad, fíjate, uh-huh, o sea, que era educación deportiva. Yo me di cuenta que la obesidad es un grave problema en México, uh-huh, mis alumnos, el 60% eran obesos, entonces me puse a investigar cuáles eran las razones de esa, uh-huh, obesidad en México, sí. Y entonces me empiezo a leer en esta curiosidad. Y descubro que de verdad el mundo nos ve, uh-huh, como seres completamente, uh-huh, extraños, uh-huh, en cuanto a nuestra percepción de nosotros mismos. Porque, uh-huh, somos primer lugar en obesidad. Sí. Y dice el libro, y los mexicanos, uh-huh, son primer lugar en obesidad, pero sus fiestas tienen comidas variadas. De hecho, no importa el festejo, lo que importa es comer en el festejo. Y tienen no muchos alimentos. Bailar. No, tienen muchos alimentos de muchas clases y no les importa. Y son primer lugar en la universidad y toman refrescos. Y somos primer lugar en consumo del refresco más importante de México y segundo lugar en consumo de refrescos de sabor. Entonces, impresionante la cantidad de azúcar, uh-huh, que consumimos en estos refrescos. Sí, me imagino. Entonces, eso más los lugares, uh-huh, en donde vives, más muchas cosas que uh-huh, interactúan en esto de la obesidad. Sí, es un problema muy grave aquí, sobre todo en México, ¿no? Pues sí, por la cantidad de alimentos que se manejan, no sé, postres, azúcares que nos enamoran, ¿no? Bueno, a ver, Vero, entonces, fíjate que a mí me llama seriamente la atención las definiciones que maneja la Real Academia de la Lengua Española al definir deporte. Fíjate bien, escucha lo que dice el deporte, ¿no? Dice, actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Esa es una. La segunda que maneja es recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. ¿Qué onda con esas definiciones? He escuchado que muchos licenciados en educación física se enojan mucho por estas definiciones. ¿Por qué? ¿Se enojarán por qué? Porque en estos conceptos manejan el pasatiempo, la recreación, la diversión. ¿Por eso será que no toman en serio el deporte o la educación física? Mira, el deporte, para ser deporte, tiene que ser de competición. Uh-huh. Si no compites, no es deporte. Uh-huh. ¿Sí? Tienes que estar en un entrenamiento para, uh-huh, llegar a esa competición. La actividad física, es incluso caminar, estás, uh-huh, ahí tienes una actividad física, entonces no puede ser lo mismo deporte y actividad física. Ajá. Y la recreación es recrearte a ti mismo a través de actividades que pueden ir al aire libre, uh-huh, o cerradas, pero es en donde vas a recrear, vas a hacer, uh-huh, una versión de ti diferente, y para tener esa recreación tienes que tener un tiempo libre. Ajá. Porque no estás obligado a hacerlo, uh-huh, si ya estás obligado a hacerlo, entonces ya no es recreativo. Hay mucha gente que dice, mi trabajo es mi recreación porque me encanta. No puede ser tu recreación porque te pagan. Ajá, y porque tienes, okay, un horario, uh-huh, para que sea recreativo tiene que ser en tu tiempo libre, uh-huh, y libre de hacerlo. Ajá. Por eso la gente que inventa cosas, les digo, pues tenía mucho tiempo libre porque logró inventarlo, ¿no? Okay. Sí. Entonces, si a mayor tiempo libre tuviésemos los mexicanos, seguro que haríamos mucho más cosas, pero nos tienen tan enganchados en los trabajos y a veces están tan preocupados de pagar las cuentas, de estar, que no se dan la oportunidad de recrearse, siendo, okay, que en la recreación está el cambio del, mm, mundo. Uh-huh. Si la gente nos recreáramos, este mundo sería totalmente diferente. Bueno, entonces, el deporte no es eso.

que se realiza en momentos de ocio, en el tiempo libre, fuera del trabajo y, o fuera de la actividad laboral. Y la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por el músculo esquelético y que resulta en incremento sustancial o de gasto energético. Es decir, si yo camino, estoy haciendo actividad física. Pero si yo voy a hacer, voy a nadar, por ejemplo, entonces ya estoy haciendo ejercicio físico. O sea, ya es algo un poco más formal. O sea, el ejercicio físico es algo más formal. Sí, sí, el ejercicio. Y la actividad física no. La actividad física es todo lo que haces, todo lo que, todos tus movimientos son de actividad física. Si yo subo escaleras, actividad física y todo. Ok, bueno, porque a veces dicen, no sé, algunas personas, ¿no? Voy a hacer deporte y se van a hacer zumba. ¿Es considerado el zumba un deporte? No, porque no está reglamentado y tampoco es de competición. Ok, ajá. Si no hay reglas, si no hay competencia, no es deporte. No es deporte. Muy bien. Y bueno, y en cuanto a categoría se refiere, ¿cuál de las tres sería primero? ¿Como de la más importante a la menos importante o cómo? No hay más ni menos importante. Ajá. Solo hay lo que estás haciendo. Sí, o sea, yo hago actividad física porque me muevo durante el día, mi trabajo es ir y venir. O yo voy a hacer Yo hago ejercicio físico porque voy tres veces a la semana a gimnasio, o voy a nadar, o voy, o yo soy deportista porque me estoy preparando para una competencia. Yo estoy en deportes de conjunto, por ejemplo, en el básquetbol, yo voy a entrenar tres veces por semana, y los fines de semana es mi competencia porque estoy dentro de un torneo. Es algo ya más formal, ¿no? Sí, ¿sí? Ya cuando hablamos de alto rendimiento, no, pues ya es mucho más grande porque ellos se forman durante un año, dos años, tres años, cuatro años, en el caso de los atletas olímpicos, ¿no? Que se forman durante cuatro años para llegar a esa competición. Ok. Entonces ya es un trabajo mucho más complejo. Muy bien, con mayor dedicación, ¿verdad? Así me imagino. Es. Ok, oye, pero ¿por qué no se le da tanta importancia a la materia de educación física? ¿Por qué a veces los niños dicen, ay, esa ni le pongo atención porque siempre me ponen 10 o nunca la voy a reprobar? ¿Hay alguien que repruebe educación física? ¿Por qué la puede reprobar y por qué no se le da tanta importancia como lo merece? Pues mira, digamos que es una situación cultural y de creencias. Cuando va un papá, si tú le pones a un niño 9, va y te dice, ¿por qué mi hijo sacó 9? ¿No? En educación física. En educación física. Sabe hacer sentadillas. Sí, sí, es más fácil y de pronto dices, es que no es solo que lo haga, son muchas cosas las que intervienen para la calificación. Pero sí es una situación de creencias y desafortunadamente sí hay muchos compañeros que no le dan la importancia a su propia profesión. Okay. Yo conozco excelentes maestros de educación física que están todo el tiempo innovando, que están todo el tiempo haciendo de la clase una magia, una fiesta. Y entonces el niño entra contento a la clase, se va contento con un sinfín de conocimiento corporalmente hablando, de verdad, de estos circuitos de acción motriz que hacen es impresionante todo lo que el niño gana. Pero también hay maestros que desafortunadamente son los avientapelotas. Exactamente. Y yo creo que ya son así como de los más antiguos, porque las nuevas generaciones de verdad vienen bien preparadas. Y su misión es que el niño en realidad cambie su perspectiva de la educación física en México. Y los padres aquí pues no apoyan mucho, pero incluso los mandan con zapatos, ¿no?, a la clase. Y tú le explicas al papá, ¿sabes? Es que tu niño se va a lastimar en la clase. Si me lo mandas con zapatos se puede resbalar, le puede pasar algo. Y los papás a veces es tan triste que vayan por una calificación. Es decir, no me importa lo que mi hijo sepa. No me importa cuánto conocimiento tenga, lo único que me importa es la calificación. Sí, entonces el papá te pelea la calificación, no te pelea que su hijo sabe o no sabe. Porque si le pones 10 y él ve que su hijo de plano no puede ni siquiera gatear, no va y te reclama, oiga, ¿cómo le pone 10 si mi hijo ni siquiera gatea, ni siquiera coordina? Entonces los papás están preocupados por una calificación en lugar de estar preocupados por el verdadero desarrollo del niño. Y eso empieza desde que son bebés. ¿Cuántos papás llevan a sus hijos a estimulación temprana? No habría que hacer ahí una investigación, cuántos de verdad les interesa. Y sabes, los bebés es cuando se hacen todas las redes neuronales cerebrales. Entonces es muy importante. Y bueno, retomando tu respuesta, se trata de educar, ¿no?, a las personas, ¿no? Bueno, ¿desde qué momento hay que empezar a educar a las personas para que le den la importancia que merece a esta disciplina que es el deporte? Mira, se debe hacer una cultura física. Ok, educación física. En educación física es una materia que está dentro de los programas, que pronto va a desaparecer porque ya está estipulado por ahí que desaparece educación física como materia. ¿Cómo? Pero si la educación física hasta ahorita no ha desaparecido, pero está proyectado en el nuevo programa, la nueva propuesta, que cambie, y en lugar de llamarse educación física se va a llamar actividades para la salud. Entonces, pues ahí ya se hace una serie de situaciones en donde el maestro de educación física será contratado para dar una clase de actividad para la salud, una clase de actividad artística y una emocional. ¿El mismo? El mismo, ahorita, después no sé qué se pretende, porque si tú sales con un título de maestro de educación física y ya no existe tu materia, ¿quién te va a contratar, no? Bueno, y entonces, por lo tanto, ¿va a desaparecer la licenciatura? Seguramente, esas son las proyecciones. Mira, se maneja que la Escuela Superior de Educación Física desaparece y se convierte en Universidad del Deporte. ¿Qué es lo que se pretende? Pues obviamente que el deporte tenga una ganancia económica y diferente a lo que se está manejando ahora como educación física. Y digo, lo que hay que manejar es una cultura física. Y una cultura física la empiezas a manejar desde que eres bebé, desde que te mueves, desde que tienes movimiento y te dicen, ¿sabes qué? Después de que eres bebé, mira, vamos a hacer otra actividad. Y en los niños, a veces los papás que nos dedicamos a la educación física, al deporte, e incluso metemos a nuestros hijos muy pequeños, tienen 2 años y queremos que ya sean grandes basquetbolistas, ¿no? Están muy pequeños, si el papá fue basquetbolista, el niño va a ser basquetbolista. También. Y hay muchas actividades que son como básicas en los niños. La gimnasia, por ejemplo, es básica. Y no hablo de una gimnasia de competencia, sino que vayan a practicar esta actividad cuando son pequeños, porque eso les va a dar mayor movilidad a su cuerpo, mayor amplitud de movimientos y gama de posibilidades de movimiento. Ok, entonces se debe de practicar desde que son pequeñitos, desde que estás en la panza, ¿no? Porque la mamá se puede estimular de manera que el bebé se mueva adentro. ¿Ah, sí? Claro, con música, con ejercicios, con demás, estimulas al bebé desde que está adentro, lo estimulas al movimiento. ¿Y qué va a generar eso? Va a generar redes neuronales a nivel cerebral que van a hacer a tu hijo pues mucho más competente para este mundo, ¿no? Y ahora las madres que no hacen ese tipo de actividades, pues ¿qué están haciendo? Pues dejan a sus hijos, digamos que en segundo nivel, con respecto a los que sí lo hicieron. Entonces, yo les recomiendo siempre, simplemente, que la estimulación temprana es básica para tu hijo, porque las redes que se armen en ese momento las van a tener para siempre. Y es, el cerebro está muy ad hoc, digamos, para que se lleve a cabo, ¿no? O sea, la plasticidad neuronal es increíble en edad de bebés. Ok, bueno, y en sí, el deporte, ¿en qué nos ayuda? Por ejemplo, si los niños lo practican desde chiquititos, ¿en qué les va a ayudar para un futuro? Mira, primero, el deporte va a mantener tu estado físico excelente. Dos, en el deporte vas a encontrar esta situación de competencia en donde vas a darte cuenta hasta dónde puedes llegar, lo que puedes entregar, porque finalmente la competencia es contigo mismo. ¿Por qué hay atletas que van contra su propio récord? Realmente la competencia es contigo mismo, y también el superar la frustración, o ¿no?, la tolerancia a la frustración te va a dejar mucha ganancia, porque mira, la felicidad es una búsqueda de muchos, pero el ser tolerante a la frustración de verdad te deja en un estado de tranquilidad todo el tiempo, porque eres tolerante. Eres tolerante a que se te frustre en tus proyectos una y otra vez. ¿Por qué? Porque sabes que después de esa frustración seguramente va a venir algo increíble. Ok. Bueno, para mí la palabra deporte tiene mucha personalidad, Vero. ¿Es un estilo de vida que puede ser considerado una profesión? ¿Sí es una profesión? Mira, los deportistas tienen una vida corta profesionalmente hablando. Uh-huh. Si tú ves a los futbolistas profesionales, o sea, ¿a qué edad dejan de jugar? Uh-huh. Sin embargo, sí es considerada una profesión porque lleva mucho tiempo el que vas a dedicar a esto para llegar a tu objetivo. Uh-huh. En el caso de los futbolistas, pues les pagan. Uh-huh. En el caso de los atletas de alto rendimiento, les dan pues sus medallas. Uh-huh. Pero tú sabes, un medallista olímpico, uh-huh, pues una vez que regresa a su competencia y con una medalla de oro, puede hacer, uh-huh, y deshacer de su vida en cuanto al deporte. Se puede proyectar muchos negocios porque ya, uh-huh, su nombre, uh-huh, tiene mucho peso. Okay. Entonces, un medallista, uh-huh, olímpico que pone su gimnasio de su especialidad, uh-huh, pues todos van para allá. Un entrenador que lleva atletas a ganar pone su área para dar su deporte y seguramente estará lleno de gente por el peso que ya tiene su nombre. Okay. A veces, uh-huh, los papás frustran mucho a los niños en cuanto al deporte. O sea, uh-huh, dicen, no, es que mi hijo reprobó matemáticas. Uh-huh, entonces lo saco del fútbol y lo pongo a estudiar, uh-huh, matemáticas. Sí, pero sí, si es un talento deportivo, uh-huh, pues dale lo que él es, lo que le gusta y para lo que es bueno. Porque para lo que no es bueno, uh-huh, seguramente encontrará más y más frustración. Pero para, uh-huh, lo que es bueno, uh-huh, se frustra, lo vuelve a intentar. Sí, de hecho, por ejemplo, muchos deportistas, sus padres les han insistido que primero terminen una carrera y después se dediquen al deporte, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿por qué se le ha dado tan poca importancia al deporte? ¿Por qué los papás siempre pensamos que es mejor una carrera donde se utilice más, el cerebro, ¿no? Una carrera donde sea más de ciencia, ¿no? A que una carrera basada al deporte. Desde mi experiencia, uh-huh, por miedo, porque mira, uh-huh, tú... Los papás desafortunadamente le cortan las alas a los hijos pensando, no, es que mi hijo no sería capaz de llegar a ser futbolista profesional, mejor, uh-huh, que sea el licenciado, que sea, ajá, abogado. ¿Sí? Incluso, uh-huh, cuando tú, yo por ejemplo como licenciada en educación física, me decían, ¿a poco para eso se estudia? Uh-huh. Y yo, pero por supuesto que se estudia, uh-huh, se estudia y hay muchas cosas que debes de tomar en cuenta antes de dar la clase, ¿no? Sí, de hecho el deporte... se manejan varias ramas, ¿no? Medicina del deporte, y no sé, háblanos de eso. Sí, sí, hay muchas ciencias dedicadas al deporte. Uh-huh. Psicología del deporte, uh-huh, medicina del deporte, fisiología del deporte, metodología del deporte. Uh-huh. Y todas estas ciencias son encaminadas, obviamente, a llevar a tu atleta, te digo, a ganar. Okay. O llevar a tu atleta a la competencia. Entonces hay muchos entrenadores que son empíricos, que porque practicaron, uh-huh, el deporte, ¿sí?, ahora se dedican a dar clase y no tienen toda esta metodología. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que te lastiman a tu niño, a, uh-huh, tu atleta, no lo lastiman. Por ejemplo, yo he visto mucho esto en gimnasia. Uh-huh. Que hay muchas monitoras, uh-huh, subentrenadoras, uh-huh, y de verdad hacen cosas impresionantes, uh-huh, con las niñas. Entonces, yo llevo a mi hija a gimnasia porque quiero que se vea hermosa dando rodadas, uh-huh, ¿no? Porque también es una situación a veces hasta social, ¿no? Ajá, uh-huh, es una situación social de algunos padres así de que, ah, es que yo llevo a mi hijo a gimnasia, o sea, ni siquiera lo hacen por salud, sino porque, a ver, aquí en mi estado... O así de que vas a una fiesta y así de, hija, demuéstrale que sabes, date unas vueltas, sí, de carro, ¿no? Pero mamá, ¿no? Y entonces las he visto que les ponen polainas, pero, o sea, no, de verdad, les destrozan ligamentos, uh-huh, lastiman los músculos. Y finalmente esa niña no va a llegar a competiciones de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque ya la monitora se encargó, uh-huh, de dejarla mal. Ok. Vamos a un corte rápido, Vero, y regresando nos hablas de eso de al competir se pretende ganar, o sea, ¿ganar qué? ¿Va? ¿A uno mismo? ¿Qué quiere ganar un deportista de alto rendimiento, va? Mándanos a corte, Vero. Vamos a corte y regresamos. Vamos. ¿Qué hay que hacer para resolver el problema del hambre en México? Garantizar alimento a los más necesitados.

¿Qué ayuda a la motivación a un deportista, Vero? Mira, definitivamente eso es dependiendo de cada uno de los atletas y de su vida. Son personas particulares. Ah, ok. La psicología deportiva debiese estar con cada uno de los atletas en el acompañamiento para hacerles saber en qué posición se encuentra en ese momento. A veces me dicen, es que el atleta le ganaron los nervios. Si su psicólogo deportivo lo hubiese manejado, no tendrían por qué ganarles. Ajá, sí. Si tuviese siempre ese psicólogo deportivo al lado apoyándole, no tendría por qué pasar nada. Porque el psicólogo es científico, él sabe lo que tiene que hacer para llevar a su atleta. Okay. Entonces, pero sí es muy particular de cada uno de los atletas. No podemos generalizar cómo motivarlos, porque la motivación viene de dentro de tu ser y cada quien se puede motivar de manera diferente. Como te digo, hay quien pierde y se motiva más y hay quien pierde y lo abandona para siempre. Exactamente. Bueno, y Vero, y de un deportista de alto rendimiento, ¿de quién tiene que ir acompañado? ¿Qué es multidisciplinario? ¿De quién se tiene que apoyar un deportista de alto rendimiento para dar todo lo que puede dar? Un deportista de alto rendimiento debe tener nutriólogo, entrenador, metodólogo, psicólogo del deporte. Tiene que estar sumamente cuidado para llevarlo a ganar. Un deportista de alto rendimiento no tiene vida, digamos, vida social y demás. ¿Por qué? Porque está completamente concentrado en ganar. Y le cuidan absolutamente todo. Le cuidan hasta su tiempo libre y en qué lo gasta y cómo lo gasta. Porque deben de cuidar absolutamente todo. ¿Influye el dormir bien también? Por supuesto, por supuesto. Esto también lo tiene que cuidar el entrenador. De hecho, pues hay concentraciones de deportistas, o sea, los deportistas de alto rendimiento son concentrados en un lugar para poderlos cuidar todo el tiempo, para cuidar su dieta, para cuidar las calorías que gasta, para cuidar el entrenamiento. Tiene que tener un médico deportista, tiene que tener un masajista, o sea, está todo el tiempo cuidado para llevarlo a ganar. Okay, ahora, sí es cierto que, bueno, yo he escuchado que ahora con lo de las Olimpiadas dicen que están mandando los más a los menos capacitados, ¿no? Deportistas menos capacitados, no sé, nosotros mismos los hacemos menos, ¿no? Porque bueno, vemos, ya va a pasar el chino, este seguro saca un 10 o arriba de 9.5, ¿no? Pero viene el mexicano y ya nos desanimamos. ¿A quiénes realmente mandó México para las competencias? ¿Será que sí mandaron deportistas poco capaces o...? Cuéntame, Vero. Mira, los deportistas que llegan a las Olimpiadas son los mejores de México. Para que un deportista llegue a las Olimpiadas tuvo que haber pasado por varias competencias a nivel nacional para poder calificar a un nivel mundial. Ahora, ¿qué está pasando en este momento en México? El recurso no está llegando a los deportistas. Si tú te das cuenta, los deportistas que ahorita están compitiendo son deportistas que ya compitieron una o dos Olimpiadas atrás. ¿Sabes? El cuerpo no da para más. No sé, no está llegando el recurso. Y al no llegar el recurso, pues el deportista se retira. El entrenador se retira. Los entrenadores son gente normalmente muy apasionada de su deporte o del deporte que entrenan. Pero también tienen que vivir de algo. Si el recurso no está llegando, se van y a veces se encuentran mayor apoyo en el extranjero, como aquí en México, ¿no? Hay quienes han apoyado mejor a entrenadores extranjeros que a los nacionales. Y al extranjero son capaces de pagarle bastante bien. Y al nacional, ¿no? Le dan lo que tienen, ¿no? Las obras. Pero sí, los que están en unas Olimpiadas son los mejores de su país. Es lo mejor que hay en cada país. Okay, ¿qué se hace con los que se van a ir a las Olimpiadas? O sea, los reclutan un tiempo. Sí, la preparación dura 4 años y están normalmente reclutados. Aquí lo que está pasando en México es que no hay jóvenes, o tal vez los hay, pero no se le está dando el suficiente apoyo económico y demás para que tenga a toda la gente a su servicio para llevarlo a ganar. Y bueno, hay mucho talento. ¿Y ese apoyo económico es para qué? ¿Para pagar los entrenadores, su equipo? ¿Qué más? O sea, el aporte económico es para darle un lugar en donde él puede estar, o sea, para internarlo, para darle escuela, para darle alimento, para darle a toda la gente especializada para llevarlo a ganar. Y te digo, si el recurso no está llegando, bueno, pues es muy complicado que el atleta llegue aquí. Veíamos el caso de este chico boxeador que dijo, valió la pena botear, ¿no? O el chico que está en este levantamiento de pesas, que llevó unos trajes parchados y demás, otros que llevan los nombres. O sea, no les está importando en realidad a los atletas. Y los atletas aman tanto su deporte que hacen todo lo posible por estar ahí. Por lograrlo. O sea, que si están ahí es por su mérito propio, ¿verdad? Así es. No es que los califiquemos como chafas o digamos, esto no sabe nada. Comparados con los otros países, estamos muy por debajo, ¿no? Pero bueno, no tomamos en cuenta que es por esfuerzo propio, ¿verdad? Así es. Ok. Bueno, oye, pero muchos deportistas abandonan el deporte debido a que no logran alcanzar sus expectativas. ¿Qué les hace falta? Les hace falta definitivamente motivación. Y el apoyo de toda la familia. Hay chicos, te digo, muy talentosos, muy talentosos, que desafortunadamente dejan la actividad por alguna situación emocional, incluso en su casa. Por eso hay que cuidar tanto al deportista. A veces el deportista en su máximo esplendor y los papás se divorcian. Y entonces el atleta se siente culpable porque él ni siquiera está ahí para apoyarles. Entonces, por eso tan importante el psicólogo del deporte. Si tú ya estás viendo que tu hijo o tu joven pinta para alto rendimiento, de inmediato colocarle un psicólogo deportivo que le apoye y que siempre esté fomentando el que él llegue a su meta. Y sí, ¿no? A veces también la familia influye mucho, como decíamos en un principio, ¿no? El hijo dice, mamá, ¿sabes qué? Yo quiero ser atleta, ¿no? Me voy a dedicar al atletismo. ¿Y qué dice la mamá, no? A ver, no, eso no. Primero me estudias a mí ingeniería y luego te vas a otras cosas, ¿no? Así es. Y bueno, desde ahí, ¿no? Desde la familia empieza la motivación o la desmotivación, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? También la familia que apoye en estos casos, ¿no? Dicen que a veces si haces lo que te gusta, pues no importa a veces que no seas económicamente bien remunerado, pero estás haciendo algo que te llena, ¿no? Con lo que vives bien, ¿no? Y bueno, ¿tiene que ver la expresión para competir? La expresión refiriéndome al arte, a la expresión, no sé, corporal para competir. Por ejemplo, ya ves la gimnasia, ¿no? La expresión se puede tomar como algo artístico. Mira, definitivamente el apasionamiento por el deporte que tú practicas y que te encanta te va a llevar a una expresión diferente. Si tu porte, tu cara, tus ojos son diferentes. Pero aquí quiero hacer un paréntesis, algo que dijiste anteriormente, que es que cuando haces lo que te gusta, no importa lo que te remunere económicamente. Aquí sí quiero quitar esta creencia, porque cuando tú haces lo que realmente te gusta y te apasiona, ¿sí? Vas a ser abundante. Abundante. Siempre que hagas lo que te gusta, va a haber abundancia en tu vida. Cuando tú vayas por algo que digas, yo voy a hacer esto porque se ve que se gana muy bien, ¿qué crees? Ahí no está el beneficio. Cuando tú haces las cosas por amor, porque realmente te llena, porque tú sabes que va a ser benéfico para ti, para los tuyos, tu vida será abundante. Muy bien. Y bueno, Vero, hay deportistas que no quieren esforzarse por no lesionarse, ¿no? Y porque, bueno, a veces se esfuerzan y su carrera se termina ya de manera permanente. ¿Qué hay de cierto en esto? Hay, algunos que dicen, no, yo ya mejor me retiro ahorita y prefiero dar clases a que me llegue a lesionar, me arriesgo y pues de esto vivo, ¿no? Y mejor me retiro a tiempo. ¿Qué onda? ¿Qué hay de cierto en esto? Mira, en cuanto a las lesiones, también estas deben de estar bien cuidadas por el entrenador si el chico está por competir. Hay competencias que son de preparación. que son de preparación y que en estas sí se cuidan mucho. Uh-huh. Pero cuando ya va a haber una retirada, o sea, cuando ya tú fuiste a unos olímpicos, a otros, ya, o sea, es sano retirarse. Porque, ¿sabes? Uh-huh. El deporte de alto rendimiento no es tan sano porque requiere de mucho esfuerzo. Uh-huh. Por eso la vida de los atletas es tan corta. O sea, la vida como deportista es corta. Uh-huh. Después de haber competido, tú puedes dedicarte a otra cosa. Pero la vida como deportista es corta, no es muy larga. Por esto, por las lesiones y por lo que conlleva la vida de un boxeador, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto dura? Y sabes, también es sano retirarse a tiempo, uh-huh, antes de que quede más dañado o mal, ¿no? Uh-huh. Para siempre. Entonces es mejor retirarse a tiempo. Uh-huh. Si ya tú diste tu 100, si ya tú lograste tus metas, si ya tú llegaste a unos Juegos Olímpicos y demás, sí es sano retirarse definitivamente y buscar hacer algo diferente. Por ejemplo, como tú dices, como dar clases, como proporcionarle a los demás todo lo que tú sabes, uh-huh, para llegar a ganar, ¿no? Ok. Tú, Vero, eres profesora, ¿verdad?, de educación física en una escuela. ¿Tú cómo motivas a los niños? ¿Cómo los enamoras de la educación física? Cuéntanos. Mira, yo en mi caso, a mí me gusta que en mi clase haya muchos materiales, uh-huh, muchos. Entonces, de primer impacto, uh-huh, mis alumnos salen y ven una cantidad de materiales impresionante. Uh-huh. No saben si lo van a ocupar o no, pero ahí está. Entonces, ¿cómo qué materiales? Por ejemplo, pelotas, conos, aros, cuerdas, listones. Hay muchos materiales que son muy... por ejemplo, el paracaídas. Uh-huh. Hay una pelota que se llama pelota araña, que es así, uh-huh, como de una espuma con muchos piquitos. Pelotas, uh-huh, de colores de estas de albercas. Entonces, ellos no saben qué van a hacer. Uh-huh. Ellos no saben qué van a hacer, pero ver la cantidad de materiales los motiva mucho. Uh-huh. Y una vez que los van ocupando, se van emocionando cada vez más. Uh-huh. Definitivamente, tú como maestro tienes un aprendizaje esperado durante la clase y tu objetivo es lograrlo. Uh-huh. Pero si tú te enfocas más a la diversión de los chicos, vas a lograr el aprendizaje por añadidura, digamos, ¿no? Pero sí que ellos se diviertan, que ellos se motiven y que salgan cada clase así, contentos. En primaria esto es muy sencillo. Uh-huh. En preescolar es un poquito más cansado porque tú tienes que hacer todo con los niños. Uh-huh. Todos los materiales que quieras sacar, aguas, porque tienes que hacer todo con ellos. No hay posibilidad de que te sientes y que les dirijas, uh-huh, no. Uh-huh. Y en secundaria, fíjate que los chicos son muy intensos. Uh-huh. Entonces, en secundaria les tienes que dar, aparte de materiales, otros motivos para estar ahí en la clase, para, uh-huh, moverse, para hacerlo. Uh-huh. Entonces, porque en secundaria es como más obligatorio el asunto y los maestros son más rudos en cuanto, uh-huh, a calificación, ¿no? Si te pueden reprobar. Pero, ¿cómo lo motivas para que lo haga y lo siga haciendo? Uh-huh. Que cuando salga de la escuela vaya y busque hacer otra actividad. Okay. ¿No? Que todo el tiempo se esté moviendo. Oye, Vero, bueno, háblanos de la educación física de antes y de la educación física actual. ¿Cuál es la diferencia? Creo que antes nada más ponían a correr a los niños y no tenían tanta importancia, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué hay del antes y qué hay del ahora? Pues es que mira, la educación física ha ido cambiando a través de los años. Si hablamos de los 40s, era militarizada totalmente, era un tiempo en te enseñabas paso corto, paso redoblado, paso veloz, demás, ¿no? Era militarizado el asunto. Cuando vienen las Olimpiadas del 78, se hace una educación física deportiva, en donde dentro de la clase tenías que aprender básquetbol, voleibol, atletismo, gimnasia, uh-huh, y ya después va cambiando. Uh-huh. Y se hace una educación física en donde lo más importante es cuidar al niño, uh-huh, en sus fases sensibles y que vaya aprendiendo poco a poco. Después, uh-huh, viene este programa de motriz de integración dinámica en donde integras todos los aspectos. Te das cuenta de que el niño no nada más es cuerpo, ¿no? Uh-huh. El niño también tiene ciertas características emocionales que debes, uh-huh, de cuidar. Y así ha ido cambiando la educación física. En este momento la educación física se maneja por competencias, en donde, mm, vas a hacer al niño competente. Uh-huh. Pero a mí no me gusta tanto porque en esta educación física competente a veces tienes que parar la actividad, uh-huh, para traerlo a ti y hacerlo reflexionar de qué es lo que está haciendo y por qué. Uh-huh. Y en un país en donde tenemos primer lugar en obesidad, sinceramente creo que lo más importante es que esté haciendo la actividad física continua, uh-huh, durante 30 o 40 minutos. Uh-huh. Entonces, si la clase dura 50 minutos o hasta una hora, uh-huh, si la clase durara hora y media, bueno, tienes tiempo para reflexionar. Ok, ¿cuánto tiempo le dedican a la educación física a la semana? En este momento, en las escuelas que tienen sus maestros completos, les dedican 2 clases a la semana, algunas de 1 hora o 50 minutos, dependiendo de la cantidad de grupos que haya. Otras en donde tienen 3 sesiones a la semana, y hay unas que incluso tienen 4 sesiones a la semana. Okay. Desafortunadamente ahorita salió la propuesta del programa 2016, en donde dice que se reduce a 1 clase a la semana. Una clase a la semana de actividades para la salud. Tendrás que, te digo, la siguiente clase darla de actividades artísticas. Y la otra de emociones o no sé qué rollo, no, pues, de emocional. Entonces, ahí merma terrible mucho la actividad. En, te digo, en un país que somos primer lugar en obesidad. Se le debería de dar prioridad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, en cuidar a los chicos. Hay una investigación que hizo el doctor Jesús Cervantes, que hace una batería de juegos predeportivos para reducir el índice de masa corporal. Y eso está muy interesante porque son puros juegos, puros juegos. Aquí lo que decías es que los ponían a correr alrededor del patio. Es el mismo trabajo, digamos, pero en juegos. Entonces, estar así trabajando solo en juegos, y vas a llevar a tu alumno a un índice de masa corporal adecuado según su edad. Okay. Y bueno, ¿es aplicable para niños o también para adultos? Este que él propone es para niños, pero sí, definitivamente hay muchos programas que se pueden llevar a cabo para adultos. Okay. Pero así de manera rápida, ¿qué se califica en un niño de la materia de educación física? Pues se califica su disposición al trabajo, se le califica el esfuerzo que está haciendo. Uno se puede esforzar mucho y lograr poco, y otro se puede esforzar poco y lograr mucho. Entonces se califica el esfuerzo que él está haciendo. Todo eso. No que lo logre hacer, sino cuánto se esfuerza. Okay. Sí. Y entonces a veces los papás no compran mucho eso. Mi hijo es el mejor atleta de la escuela. Pues sí, pero 9. Pues sí, pero desafortunadamente no se esfuerza para nada, no le interesa interactuar con sus compañeros. Se califica también mucho la interacción con los demás. Okay. Cómo responde con los demás compañeros, cómo trabaja en equipo. Muy bien. Vero, ¿y por qué el ajedrez es considerado un deporte, Vero? Porque bueno, yo pienso que deporte es que te pares, que hagas actividad física o ejercicio físico, que bajes de peso, no sé, pero no tanto como desgaste cerebral, ¿no? Y el ajedrez considerado como deporte, o sea, ¿nos puedes explicar qué onda? Sí, mira, el ajedrez es considerado un deporte porque cuenta con distintos sistemas de competencia y sí lleva un entrenamiento y una carga de trabajo. Tanto física como psicológica. Existen, aquí en México existe la Federación Internacional, hay federaciones continentales, incluso en México tiene su campeón mundial de ajedrez. Entonces, ¿sí? Por eso es considerado un deporte, por el desgaste intelectual que conlleva. Y en las escuelas hay muchos proyectos de ajedrez en las escuelas. Antes, que cuando existía la Dirección General de Educación Física, había un área especializada de ajedrez. Ah, ok. Entonces, sí es considerada como deporte el ajedrez, ¿no? Así es. Y bueno, hasta había escuchado que querían considerar como deporte al póker y al baile. O sea, siento que ya se están saliendo un poco, ¿no? De lo que es el concepto del deporte, ¿no? O no sé, tal vez la equivocada sea yo, ¿no? Pero, ¿algo más que quieras añadir? ¿Algún saludo o algo? Pues algo más que quiero añadir es que la cultura física la hacemos nosotros, la hacemos los mexicanos, y que mientras mayor cultura física tengamos, nuestra salud se verá beneficiada junto con nuestra actitud ante la vida, porque el hacer actividad física te da una actitud diferente hacia los demás, de menos cansancio. Y sí, saludos a mis hijos, que me dijeron que les mandara saludar a Jesús Iván Cervantes y a Astrid Tsuyay. Muy bien, muchos que saludos. Estaban muy emocionados. Pero, ¿algún, no sé, Facebook, algo donde te puedan contactar? Sí, mi Facebook es Verónica Ochoa, ahí estoy, y ahí, bueno, tenemos otro Facebook que es de activación física, También ahí búsquenos, que hacemos algunas activaciones físicas muy divertidas porque es una fiesta totalmente. Ok, bueno, el programa se ha terminado. Quiero agradecer nuevamente al senador Isaías, que él hace posible este programa. Y bueno, a Flavio, que está atrás de las cabinas, a George, a Javi, a Marco, nuestra voz de oro. Y bueno, estamos aquí en Radio TV Croc y los esperamos para la próxima semana. Muchas gracias, Berito, por habernos acompañado. Muchas gracias. Y esperamos tenerte pronto. Muchas gracias, Clau. Fue un placer. Me divertí mucho. Gracias. Bye. Bye.